todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión de Esto No Son Palomazos, Esto No Es Movie Draft, no se confundan. De hecho, tenemos aquí marcado en color rojo en la parte de abajo para que no se me olvide, Netflix and Chill, la sección en la cual les damos recomendaciones de qué ver en su casa, de qué ver en internet, desde la comodidad para que no se enfrenten con el clima. Y saludo desde luego a mi estimada co-conductora favorita y compañera Cris Mendoza, Cris Lata en Twitter. ¿Cómo estás, Cris? Hola, ¿cómo están? Pues aquí ya estamos nosotros todos listos para empezar con esta transmisión, o mejor dicho, para continuar, porque ya habíamos empezado. Y pues nosotros estamos en este bonito programa para platicarles y darles las recomendaciones. Estoy repitiendo el script con toda la intención para que no salgan de casa, porque ahorita con el clima y la venganza de Tlaloc, pues de repente como que no dan ganas de salir. Pero antes de empezar con las recomendaciones, bueno, Cris, muchísimas gracias por acompañarnos, como en todas las transmisiones que procuramos hacer a principios de mes. Y antes de hablar de las recomendaciones, ¿has visto algo tú interesante en televisión, en libros, es más, hasta en la calle, algo que te llame la atención? Ay, Dios mío, de audiovisual, fíjense que no. He visto animación y estoy muy triste porque yo sí soy fan de mi villano favorito y en esta ocasión, la tercera entrega, pues como que no me hizo muy feliz. La verdad es que solamente hay una Toy Story 3 y pues no, tristemente no. Ahorita les voy a contar con qué estoy picadona, ¿no? La verdad es que estoy picadona con lo más inesperado, quizás no tan inesperado, pero pues he tenido la oportunidad de más bien ver esto. No he visto algunas cosas que tengo que ver, o sea, como esta película que La Ouija, que todo el mundo está comentando de Netflix. No la he visto. No, la de Oja. Ajá, la Ouija. Sí, no, la Ouija, porque la Ouija es... No, nada que ver. Estás confundiendo un puerquito con un pedazo de madera. ¿Qué pasó, Cristina? Bueno, ok. Y no la he visto. Y la verdad es que han dado un poco de arriba para abajo. Y pues, no he tenido tanto chance. Quería ver la japonesa esta que está después de la tormenta y no he tenido... Me tiene 8, sí. Entonces, prácticamente mi vida ha sido, no ha sido mala porque ya tenemos podcast grabado en Bla Bla Bla Post, Podcast, que próximamente se va a subir. En esta ocasión Dan no nos acompañó, pero es un tema muy interesante. Lo corrieron por malo, no aportaba nada al tema. Honestamente, yo como, Parte del equipo de producción asociado, digo que no tenía nada que aportar. Pero perdón, de un teaser, ¿de qué van a hablar en ese programa? Vamos a hablar de el sistema de justicia penal actual. Ándale, ese sí es un buen tema. O sea que nos pusimos profundas y tengo como invitada a una experta que sí quisimos platicar y poner este tema al conocimiento de todos, porque creo que tenemos que informarnos, ya sea que estemos de acuerdo o no, de lo que está pasando, porque es un sistema, una ley que entró en vigor hace un año y ya la quieren cambiar. Entonces, así como epela, mi amor, epela, vamos a ver qué es lo que está fallando. Es totalmente mejorable, pero vamos a ver qué se puede mejorar y qué es lo que está pasando. Y de eso va a tratar, y las novedosis, y bueno, nada más. ¿Tú, Dan, qué viste esta semana? Cuéntame. Fíjate que yo estoy viendo y no veo. No, desafortunadamente, lo mencionaba en Twitter, no he tenido mucho tiempo en realidad de ver muchas cosas de cine. También otro factor, podría en este preciso momento podría ir al cine, pero prefiero estar creando contenidos porque nos comprometemos con ustedes. De hecho, hemos tenido bastantes charlas muy buenas. Ayer tuvimos una con Daniel Krauss, increíblemente buena, acerca de lo que son las adaptaciones de la página a la pantalla. Próximo martes, no se lo pierdan, Ian Tregillis, autor estadounidense, nos va a estar acompañando para nuestra segunda transmisión internacional para hablar de realidades alternativas y de elementos fantásticos en la ficción. Busquen sus libros, se los recomiendo muchísimo. Ya tenemos tenemos confirmada, nomás nos falta verificar qué onda con la fecha, a Elisa McCowland, que nos va a estar acompañando ella directamente desde España para el Palomazo Internacional que vamos a tener hasta el otro mes. Pero para que vean, le estamos echando bastante gana, por eso no he tenido mucha oportunidad de salir a ver al cine. Vi nada más Churchill el sábado con mi amiga Mariana. De hecho, vamos a ir a ver la obra de teatro también para hacer una comparativa al respecto. Y la de Oja, que es el tema de moda, de novedad, la que tú mencionabas, no la Ouija, no confundirla. Pero ahora sí vamos a hablar acerca de propiamente las recomendaciones que tenemos. En esta ocasión va a estar como que poquito más fácil. Si tienen Netflix van a ver prácticamente todas las recomendaciones. Tenemos poquito de variedad en caso de que tengan Blim, en caso de que tengan Amazon Prime. Y unas recomendaciones inclusive de Cinépolis Click, es la versión pirata de Cinépolis Click. Pero ¿por qué no empezamos con una de tus recomendaciones, Chris? ¿Cuál sería la primera que quieres dar? Pues mira, en esta ocasión les preparé lo bueno, lo malo, lo feo y lo divertido. Y voy a empezar con lo bueno. Pensé un poco en que estamos de vacaciones. Bueno, no nosotros, ¿no? Pero los niños en la escuela están de vacaciones. Entonces, es probable que las mamás y los papás tengan chamacos ahí en la casa y que no sepan qué hacer con ellos. Y está bien que no los pongan a ver la televisión todo el día, pero sí, por favor, hay que tener opciones. Entonces, por eso me enfoqué en Netflix, porque creo que mucha gente, al menos a mi alrededor, es lo que usa y es lo que busca. Que también déjenme les digo que estuve husmeando lo que trae Claro Video en este mes y tiene estrenos muy buenos. La renta, usted puede rentar las películas que se le fueron del cine como a mí muchas, y no me parecen tan manchadas, está más barato que ir al cine, y más si vas en familia. Entonces échenle un ojito, no les traigo recomendaciones de Claro Video en esta ocasión, solamente es Netflix. Y empiezo con lo bueno. Es una película que tenía muchas ganas de ver desde hace tiempo, de hecho, duró duró más de una semana en cartelera, lo cual es sobresaliente porque es una película de animación japonesa. Entonces, por eso es sobresaliente. Se llama, como ya lo estamos viendo, El Niño y la Bestia. Y la vi ya un poco cansada, un poco noche, entonces tengo que decir que es largona. Entonces, pero sí dense el tiempo para verla porque vale mucho la pena. Es una producción japonesa. Muy linda, es un cuento mágico que sucede en el Japón, parecerá actual, pero a la vez sí me refleja esa parte de Japón súper tradicionalista que sé que existe. Y lo vas viendo en detallitos como es un niño que queda huérfano de madre, no sabemos nada del padre, bueno, el padre pues fue por unos cigarros al Oxxo, ¿no? Y nos seguimos esperando. Literalmente. Y, pues no dijeron Oxxo, ¿no? Pero yo creo que se parece a dónde fue el señor. Y entonces muere la señora, la mamá, en un accidente. No sabemos exactamente cómo, pero muere en un accidente. Y entonces le dicen los tíos, los familiares, le dicen, nosotros nos vamos a hacer cargo de ti porque te necesitamos, porque eres el único hombre de la familia, eres casi casi el heredero universal de los bienes y de la dignidad familiar. Entonces, pues eso me hace sentir que estamos hablando de una sociedad bastante conservadora y la única mujer que está en este grupo de familiares trae un kimono. Si usted está enterado de lo que pasa actualmente en Japón, las mujeres son las más trendy del trendy del trendy, o sea, siempre andan con imponen tendencias y siempre traen cosas de moda muy, muy locochonas. Pero a pesar de todo eso, es una sociedad bastante conservadora en muchos sentidos. Entonces, nos muestra esta realidad conservadora de Japón. Nos muestra la realidad de este chavito huérfano que tiene, creo que 7 años, nueve, cuando empieza la película. Y él no quiere irse con la familia, él está destrozado, cambió la vida y pues decide que va a huir de sus familiares y en esa huida se encuentra con un ser de otro mundo, de un mundo paralelo, que con eso empieza la película, que en este mundo paralelo, donde viven bestias, es un mundo de bestias, que es, ellos saben de la existencia del mundo humano, nosotros no sabemos de la existencia del mundo de las bestias, y hay un, digamos que un lord supremo, un jefe de jefes, un rey, ¿El jefe de jefes, que es señores? ¿cómo? ¿El jefe de jefes, señores? Un jefe de jefes, que es el sabio, es el que mantiene quietos a todos, ¿no? Tiene cosas muy bonitas ese reino mágico de bestias, porque ellos tienen miedo y conocen la parte oscura del ser humano, que ellos no tienen. Y tan no tienen que sus armas no son desenfundadas, sus espadas siempre están en su funda y es. O sea, sí tienen esa parte agresiva, no hay que confundir, pero no tienen la parte oscura, la maldad. Diga, vamos a llamarle maldad, la parte oscura. Entonces, este señor ya le toca morir, quiere reencarnar y entonces está buscando a su sucesor. Y hay dos opciones. Ya saben, el malo, malo, bueno, no es el malo, es el Grinch. Y el buena onda bonachón que todo el mundo quiere. Entonces, Don Grinch, Doña Bestia Grinch, no tiene un. No puede demostrar su liderazgo porque nadie lo aguanta. El pobre hombre no le duran los discípulos. Entonces, pues en su búsqueda desesperada dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues se va al reino, bueno, al mundo de los humanos y se topa con este niño, que está triste, está con el corazón roto y que ha huido de su casa. Y como que le dice, pues si quieres ser mi discípulo, pues ¿por qué no? Puedes venir conmigo. El niño se asusta, obviamente, al ver esta bestia. Y en una, para no hacerse la llamada larga, el niño se va con él y se cría, crece siendo el discípulo de esta persona, de esta bestia, ¿no? Y bueno. Aquí podemos ver la transformación de, pues, se vuelven padre e hijo y también en algún punto regresa al mundo de los humanos y cómo este chavo que crece, interactúa y va viviendo en ambos mundos y tratando de tener lo mejor de ambos mundos. Y yo creo que lo logra. No les voy a contar más porque creo que vale mucho la pena. Es para, yo creo que para niños ya grandes y obviamente para adultos. Si tiene adolescentes en casa, la señora o el señor que nos está viendo en estos momentos, es muy recomendable. O si son ñoños como su servidora o el señor que está a mi lado, el otro lado, o las personas que, o mis hermanos, o las personas que disfrutan la animación, de verdad es una historia bien linda, está bien contada, eso les repito, un poco larga para mi gusto, pero vale mucho la pena. Esa es mi primera recomendación. Ok, ahí tenemos la primera recomendación. Incluso si ustedes como que tal vez no tienen tanto interés, no se preocupen, Cristina ya les platicó tres cuartas partes de la película, nomás el final no. Adelantan, le adelantan, sí, y ya Ya, está. entonces ya tienen para ver los últimos 15 minutos, sobre todo con los chamacos que tal vez no pueden retener mucho la atención. Curiosamente, hasta parece que nos pusimos de acuerdo, Chris, y hasta en la ropa estoy viendo que los dos tenemos como que un tonito parecido de gris con negro. Bueno, ya, No, no, no, fashion, fashion. Exactamente, porque yo también les voy a hablar un poquito de anime, pero esto ya no es de una. Digamos que esto ya no es para toda la familia, de hecho, esto es exclusivamente para adultos. No se preocupen, no entra la música de Bound Chicky Bound, Bound, no es ese tipo de material para adultos. Sin embargo, se estrena en este mes la serie animada de Castlevania. Castlevania, para los que sepan, desde los 80s, cuando éramos chavitos, pues había un juego de video bastante popular de la familia Belmont, en la cual tenías un cazador de vampiros con un látigo. Y concretamente se decidió sacar este proyecto en animación. Y de hecho, ahí tenemos ya la referencia. Ahí se ve hasta el Nintendo clásico de 8 bits. Es como la primer referencia básica. Y se decidió hacer la versión para Netflix. Netflix la está produciendo completamente. Y con el guionado de alguien que yo estoy verdaderamente agradecido y sorprendido porque es el mismísimo Warren Ellis. Warren Ellis es un escritor británico. Es escocés, concretamente, si no me falla la memoria. O es irlandés, Dios santo. Bueno, es de la Gran Bretaña, en pocas palabras, y es un escritor bastante reconocido en el medio del cómic. Ha trabajado también en televisión, ha tenido trabajos que han sido adaptados para el cine. La película de Red y de Red 2, de hecho, son basadas en un cómic que él publicó previamente, y él está a cargo de tanto como productor ejecutivo como por la animación. La trama. No tiene grandes complicaciones, es el sentido de Drácula en los años 1400, es una amenaza y de repente tenemos una familia que tienen el legado de que han sido los encargados de acabar con los vampiros, con Drácula concretamente, que son los Belmont, y en la serie de los videojuegos pues siempre nos encontramos con distintas generaciones, ¿no? Primero en 1400, una onda muy, muy medieval, y después pues tenemos nosotros otros manejos en los cuales se puede ir adaptando hasta el entorno más contemporáneo. En distintos juegos se ha estado mostrando hasta en el mundo real. Y entre el juego que se tiene es que no únicamente estamos hablando de buenos contra malos, sino que también estamos viendo elementos como, por ejemplo, Alucard. Alucard, para los que tengan la atención o el tiempo que perder, pueden escribirlo y verán que Alucard al revés es Drácula y casualmente es el hijo de este mismo Drácula, pero él no es malo, es un vampiro buena onda y él precisamente también quiere acabar con el reinado de terror de su padre. Ahorita se está metiendo un poquito de ruido. Pero lo único que sí quiero resaltarlo, este ya es el tráiler más reciente, que al parecer es muy similar al que estamos viendo ahorita, excepto por lo del Nintendo. Ojo, porque no es para niños, esta animación es completamente rated R, o sea, literalmente es bien hardcore, vas a ver cosas, ensangrentamiento, ya estamos viendo por ahorita, decapitaciones, pues si vas a acabar con vampiros, pues que se vea que vas a acabar con ellos bien. Entonces sí se están yendo por la onda hardcore, y los que conocen el trabajo de Warren Ellis, que ya mencioné, saben del manejo, entonces ya tienen una recomendación de animación para toda la familia, para los chiquitines que van en vacaciones, y después, pues ya cuando los pueden mandar ustedes y ya se echan ustedes la animación más para adultos, que sería esta, que yo honestamente la espero con ansias. Y de aquí pasamos a tu Suena segunda. bien, ¿eh? Suena bien. Pro Todo lo que tenga probablemente. que ver con ma matar vampiros también me gusta. Pero curiosamente, tú que recomendaste Death Note, probablemente no va en el mismo tono, desde luego, pero tiene algunas cosas que podrían agradarle. De hecho, a tu carnal, que nos estuvo acompañando en previas transmisiones desde el chat, yo creo que también le gustaría bastante. Entonces, ahí está la recomendación. Muchas gracias, ¿eh? Pues bueno, voy yo. Sería lo bueno, lo malo. Lo malo, vamos a esperar, pero nos vamos a lo feo. Y a lo feo, yo creo que por la cara que pone Dan, no estará de acuerdo conmigo, pero les voy a recomendar una película fea que se llama El Expreso del Miedo. No, ¿cómo que para qué? Que ¿Por qué? ¿Por qué dices que es fea? Bueno, a ver, ¿por qué te interrumpo? pues ahorita Dale. te voy a contar por qué es fea. Es una película que está en Netflix. Y con el guapísimo de Capitán América, chicas, hay atractivo visual, ¿ok? Y aunque esté todo fodongo y todo puerco y sin bañarse, se ve bien guapo. Pero bueno, trata de que, como está pasando, el mundo se está calentando, el calentamiento global, y entonces tienen que bajar las temperaturas porque se están derritiendo los polos, y alguien sale con la idea de lanzar un Guachumara del Guanchis Never a la atmósfera y el mundo se congela. Y los únicos sobrevivientes viven en un expreso, en un tren gigante, que es una maravilla, está súper equipado y que va en loop, va dando vueltas por los rieles, por toda la tierra. Entonces, hay unas actuaciones muy buenas. Ay, se me fue su nombre, Doña Negrita, no, está Tilda Swinton, Doña, que Tilda exacto. Swinton, que es productora también, ¿eh? Y está cagada. O sea, todos están buenísimos. Hay unas Está actuaciones, hay por ahí una John Hurt, maestra que, ¿eh? Hay ¿verdad? que mencionar que sale John Hurt en uno de sus últimos papeles antes de que falleciera. Ah, bueno, eso lo sabía. Y no sé si Ed Harris también, bueno, no sé, como que tengo la impresión de que Ed Harris falleció hace relativamente poco, ¿no? O estoy loca y lo maté. Bueno. Bueno, correlación no es causación, ¿eh? Puedes estar loco y pudo haber fallecido hace poco tiempo. I know, bueno, entonces, ¿cómo hasta en este tren hay clases sociales? Y por eso hablo de lo feo, ¿no? Porque Ah, es una película cruda y ruda, Hay una parte en lo que les juro que yo hacía así, no quiero ver más, no. Sí, es cruda. Se ve lo peor del ser humano. Este chavo, Chris Evans, ha vivido lo peor del ser humano. Nos cuenta su historia en algún punto y ha sido, pues, algo espantoso que la verdad, puede seguir viviendo y estando así y por y trae mucho, mucho, mucho remordimiento y dolor en su alma. Entonces, por eso es lo feo, porque nos muestra lo peor de los seres humanos, estas clases sociales que a pesar de vivir en un microcosmos, siguen subsistiendo y tienen una razón de ser para que exista cada una, según esto, ¿no? Cada una cada uno de esos estratos sociales que cohabitan en un tren. Yo se las recomiendo mucho. Es un poco de, ay, como de terrorcillo. Por ahí Claudia Valdés me decía que necesito ver terror y recomendar terror. Y yo la verdad es que no hago, yo no le hago eso, mana. No, no le hago eso. Le da miedo, le da miedito. No le hago eso, pero pues le dije, mira, nomás por ti, manita, ¿no? Se sacrificó Entonces, por la después de banda. esto puede ser que vea algo de terror. Pero sí, es como, pero ahí está lo feo de esta ocasión. Y un comentario nada más complementario. Esta película es de Bong Joon-ho, que es uno de los directores más talentosos de Corea del Sur. Precisamente la presentó Tilda Swinton. Mencionamos algo de esto, pero creo que fue en la sección para Patreons en la última transmisión, por el estreno de precisamente su película más reciente, que fue abucheada injustamente en Cannes. De hecho, luego les comento porque en realidad eso fue una exageración. En la función no fue abucheada. Lo menciona precisamente una de las actrices en una entrevista que tuvo en el podcast de Little White Lies, si no me falla la memoria, donde dice, no, pues es que, o sea, eso fue exageración, es nomás por hacer la nota, no, no fue abucheada, pero por el hecho de que es una película, la de Okja, la del puerquito valiente, que es su película más reciente, es para lanzarse en Netflix y estuvo en competencia en Cannes, le fue muy bien. Entonces, esa es la otra referencia, ya tienen dos películas del director de Bong Joon-ho. Un detalle nada más que quiero mencionar y que es muy pertinente. Esta película no tuvo una distribución comercial tan exitosa, particularmente en Estados Unidos. En Europa sí la tuvo, en México nos llegó ya muy, muy tarde. Muchos la vimos antes en Blu-ray o en DVD, en Torrentvisión. Pero esto se debe a que los hermanos Weinstein, para Miramax, la compraron. Y decidieron comprarla, decidieron reeditarla para su lanzamiento. Y de hecho, ahí se peleó el director Bong Joon-ho y dijo: No manches, o sea, me estás cortando secuencias. Está bien que tú quieres comprar la película para adaptarla para un mercado gringo. Sabemos que los gringos son usualmente un poco particulares. Por cierto, saludo en Periscope a James Cleese, a Mike Craighead y a Bob Darnell que nos están siguiendo. Espero que entiendan algo de esto porque nos están viendo ya en Estados Unidos también. Pero precisamente esa edición mutilada fue la que se lanzó en Estados Unidos y la edición que tenemos en Netflix creo que es precisamente la que se distribuye de Miramax. Hay una versión poquito más completa, no tiene tanta diferencia en tiempo, pero esa sí es un poquito más difícil de conseguirla en el caso de Snowpiercer o El Expreso del Miedo. Ahí está el dato de trivia. Sí, por ahí había visto que la habías, la comentamos tú y yo, que Sí. no sé, pero yo no la había visto y ya la tenía en mis pendientes. Yo no, la verdad, no recuerdo haberla visto en cartelera, tal vez se me fue, pero pues es una película distinta. Esta, por ejemplo, si está usted de vacaciones, la puede ver con su galán para ¿no? Que claro, va a estar un poco distraída cuando salga aquí Don El Chris, ¿no? Capitán América. El Capitán América, que ya viene Avengers. No. Bueno, no, no es Avengers. Bueno, pero sí es Viene primero Thor y luego Avengers. viene, pero bueno, eso es otra cosa. Luego lo vamos a platicar. Yo ahora les quiero platicar, ya no propiamente en Netflix, Amazon Prime Video. De repente, aquí sí los voy a pendejear, y perdón por el francés, porque tenemos comentarios, los mismos que se quejaban de Blim, de repente dicen que el catálogo de Amazon Prime está bastante deficiente, pero un detalle, recuerden que cuando Netflix entró a México, su catálogo también estaba muy deficiente. Netflix tiene mucha película de relleno que jamás van a ver, pero como tiene una serie o dos películas que les gustan, pues ahí ya andan diciendo, es lo mejor del mundo mundial. Netflix poco a poco se está fortaleciendo. Pueden ver los episodios de Seinfeld, de Community, si quieren ver cosas clásicas. Pero tiene un lanzamiento concretamente. ¿Seinfeld? Seinfeld está en Amazon Prime Video. Perdón, Amazon, no se me quería ahí aquí. me cuatrapié, ahí pendéjenme a mí, tienen todo el derecho para hacerlo. Pero concretamente en Amazon Prime Video se ha estado fortaleciendo cada vez más el catálogo. Ojo, porque es debido a los acuerdos de distribución que no pueden tener tanto material, o lo mismo que tienen en Estados Unidos, no lo pueden exhibir a México por acuerdos de distribución. Recuerden que eso está fuera del control propiamente de que ellos puedan tener. Lo mismo pasa con Netflix, lo mismo pasa con Blim, con cualquier plataforma. Pero bueno, hablemos de lo positivo. Concretamente en Amazon Prime Video, que no se me confunda, no es Netflix, no todo es Netflix. En Amazon Prime Video se va a estrenar prácticamente a finales de mes, compitiendo en cierta medida con Game of Thrones, que por cierto este mes también si tienen HBO Go, ya faltan 2 semanas para que se estrene la próxima media temporada o la próxima temporada. Pero en caso de que no lo tengan, la gran recomendación que les voy a dar es The Last Tycoon, que es una serie que está inspirada en la última novela de un escritor que yo creo que es un poco desconocido. Es más, ¿por qué digo desconocido? Voy a googlear porque es un tal F. Scott Fitzgerald. Ese cuate no sé a qué se dedique, ni en su casa lo conoce. No, pues bueno, está basada en el último libro que se publicó de F. Scott Fitzgerald, y en el cual él nos está contando la vida de Monroe Starr, que aquí está siendo interpretado por Matt Boomer, que es un actor. Hagan de cuenta que es el Golden Boy en Hollywood, es actor y también le mete a los negocios. Y pues estamos hablando de los años, creo que es en los años 30, si no me falla la memoria. Y pues tenemos las guerras de estudios, porque cada vez se está viendo, antes de la Segunda Guerra Mundial, que Hollywood es un medio de entretenimiento exitoso, las películas concretamente, y pues su jefe quiere ver cómo puede crecer la producción para hacer más dinero. La Metro-Goldwyn-Mayer está haciendo muchísimo varo, y ellos también en Brady American Studios quieren hacer mucho dinero. Pero de repente tienes el duelo moral que tiene el personaje de Monroe Starr, en el cual dice, pues sí, pero nosotros también queremos hacer un trabajo que sea memorable. Y resulta que el personaje que es su jefe es interesantísimo porque es Kelsey Grammer. Entonces, Kelsey Grammer, ustedes lo recuerdan por Frasier y por varios papeles que ha hecho, es un actor estupendo. Y vamos a ver lo que es este duelo. Aquí estamos precisamente, Matt Boomer, Kelsey Grammer, Lily Collins, Amazon Original, ese actor no lo conozco, ha de ser de la tierra de Wonder Woman. Suena bien. ¿Cómo se llama? The Last Tycoon. Tycoon. Exactamente. Y bueno, aquí estamos viendo algunas secuencias. Es propiamente una serie de televisión enfocada en esta época, en la época dorada de Hollywood, podríamos decirlo. Si les gustó una de las últimas películas de los hermanos Coen, la de Hail Caesar, esto les va a encantar porque trae ese manejo, aunque es más el juego de drama, pero se nota la calidad de la producción. Y un comentario tal vez paralelo, recordemos que bueno, Netflix hizo una declaración muy interesante porque ellos dijeron, cuando empezaron en el negocio y la expansión y a hacer sus series originales con House of Cards, dijeron básicamente, nosotros en Netflix queremos llegar a ser HBO antes de que HBO llegue a convertirse en Netflix. O sea, ellos quieren crear contenido de calidad antes que HBO tenga la penetración que tiene Netflix en prácticamente hasta en las licuadoras. Tú encuentras esa plataforma. Curiosamente, Amazon Prime tiene una estrategia un tanto distinta porque ellos dicen, chido, ustedes vayan a tener gran cantidad de contenido, pero nosotros queremos ser como la edición Criterion en entretenimiento en línea y por lo menos con la calidad de varias de sus series y muchas nominaciones. Recordemos que hasta Gael García ha ganado Golden Globes. La verdad, le están echando bastante ganitas. The Last Tycoon es la recomendación que les tenemos precisamente en este caso en Amazon Prime Video. Y vamos con tu última recomendación, Chris. Pues buenísima, ¿eh? Suena interesante. La última recomendación, que no para los patrons, porque los patrons van a saber cuál es mi recomendación de lo malo. Así que a usted le conviene ser patron. ¡Le conviene! Ahí está, ahí lo tienen, contenido exclusivo, ¿eh? Sí, porque lo feo lo van a ver, perdón, lo malo lo van a ver nada más los patrons. Y lo divertido, que quise poner un plus, es una serie también para las niñas, prácticamente es para las niñas. También está Netflix y se van a entretener mucho, en especial para las chavitas. Yo creo que por ahí de los 6, o sea, primaria y puede ser que secundaria. Se llama, es una serie original de Netflix, Japón. Y se llama Little Witch Academia. La Academia de la Brujita, básicamente. Y encontré varias peculiaridades en esta serie de animación, muy, muy, muy japonesa. Me recordó muchísimo a Sailor Moon. ahí toquecillos de Serena, la protagonista, nada más que no tan tonta como Serena. Yo recuerdo que era, ¡ay, tonta!, ¿no? Pero tiene sus compinches, bueno, sus compañeras de la escuela, y es una muggle que entra a una escuela de magia. Entonces también tiene que ver, y la quiero mencionar por los 20 años de mi adorado Harry Potter, pues también habla de una escuela de magia. Y algo, hay varias cosas que me llamaron la atención del formato en sí que podemos ver en México, y me pareció muy interesante. Podemos verlo, podemos escuchar la serie en muchos idiomas, lo que no sucede en México. Entonces, me ven viéndola ¿no? En japonés, en inglés, en español, en portugués, y En arameo entonces los antiguo. subtítulos, no sé qué. Entonces, exploré que sí se puede. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, no me acuerdo si hay en francés, pero si tiene a una chavita que está estudiando un segundo idioma y pues la vacación se rasca la panza, pues póngale la serie en japonés, en francés o en italiano o en algún idioma secundario. Y está padre porque muchas veces no tenemos la oportunidad de ver, o sea, sí tenemos la oportunidad de ver las series originales, por ejemplo, alguna película de animación en Netflix que tenga, o sea, una gringa generalmente viene con el audio original en inglés y la puedes seleccionar. Pero una japonesa que venga en japonés y en tantos idiomas me llamó mucho la atención, entonces quiero destacar ¿cómo se llamará? modalidad, ¿no? De hecho, nada más como Y que es una comentario, producción. ahí están la lista de idiomas, está en inglés, en alemán, en italiano, en japonés y en español, con los subtítulos en varios idiomas. Entonces, si quieren practicar su japonés, yo creo que está ideal. Y está padre, empecé a verla en japonés, después cambié a inglés y después terminé en español. Y la verdad puedo decir que está muy bien el doblaje en español. La pueden ver sin problemas en ese idioma y puede hacer otras cosas. Son capítulos cortos y trata pues de las aventuras de una no bruja, tratando de convertirse en su sueño dorado, que es ser bruja, en un mundo en donde la brujería se está viendo cada vez más como algo obsoleto, inútil y totalmente pasado de moda. Llevo como unos 5 capítulos, por eso les dije que me piqué con algo y en mí, otro, otro, ¿no? Entonces, en lugar de ver la Ouija, me puse a ver a esta brujita. Es divertida, es candorosa, es dulce, entonces se las recomiendo para sus chavitas que están ahora en la vacación. Ok, ahí tienen lo que es la recomendación y concretamente diste, ahora sí que bastantes tips ahorita que van a estar los mocosos, perdón, los sobrinos queridos, los hijos van a estar en casa pues para que se puedan entretener sanamente con lo que ustedes ya tienen en casa, versiones animadas, ahí tienen hasta el curso de idiomas gratis para que vean, aquí les estamos dando tips para que ustedes puedan optimizar y aprendan, para que aprendan sus chamacos también y Curso de ustedes. verano en casa. Exactamente. Y bueno, ya la última recomendación que yo les voy a dar, porque no me gusta discriminar porque tenemos gustos de cualquier cosa, algunos son hasta gustos culpables, pero una plataforma que ha sido bastante satanizada a pesar de que ya tiene, hice revisiones para un texto que mandé para los amigos de Core Killers en Estados Unidos, por eso tenemos más audiencia actualmente en Estados Unidos, en el cual pues Blim ya tiene una penetración del 17% de lo que es servicios en línea, entonces aunque ustedes digan que nadie lo ve, créanme que tiene mucha penetración. Y concretamente, bueno, entre los estrenos que tienen ellos, tienen bastantes series, bastantes películas, de eso les vamos a hablar después, otras recomendaciones para Patreons, un poquito más completo. Pero bueno, algo que han estado anunciando mucho son las tres esposas de Wilson Fernández. Ay, Ojo, sí, se me ¿se te antoja. antoja a ti, Chris? ¿Por qué se te antoja? A ver. Sí, ay, no sé, puede ser muy mala o puede estar muy cagada, no sé. Bueno, la estoy mencionando porque curiosamente no es mi recomendación, pero lo menciono porque sé que hay público interesado y se me hizo curioso. Esto no está planeado, no crean que nos ponemos de acuerdo antes de las transmisiones. Literalmente es de, ¿ya tienes tu lista? Sí, yo la mía, ok, a grabar. Pero es de lo que se está estrenando. Es obviamente serie exclusiva porque es producida por Televisa, propiamente por Blim. Pero algo que muchos extrañaban con el lanzamiento de Blim y nuevamente. obviamente los voy a regañar. Recuerden que una plataforma cuando se lanza tiene que pasar por muchos procesos. Si tú ya creaste contenido de archivo, pues tienes que digitalizarlo y optimizarlo para streaming, o tienes que adquirir los derechos para exhibir películas. Pues, ¿qué creen? Finalmente, una de las grandes clásicos de la televisión mexicana este mes finalmente llega a Blim, y le estamos hablando desde luego de El Show de los Poliboses. Entonces, finalmente van a poder ver a Washanguer, a Juan Garrison, a no sé, a toda la mega familia y todo este show. Finalmente no tienen que sintonizar en el canal clásico en caso de que no tengan cablevisión. Pero ustedes ya van a poder ver a los poliboses, ¿por qué no? No se pongan exquisitos, no me vengan con que ustedes venían HBO desde el vientre de su madre. Nosotros llegamos a ver a los poliboses, llegamos a ver Chiquilladas, Papá Soltero, distintos tipos de series desde chavitos, y yo creo que es una excelente oportunidad para darle una revisión y ver, porque yo creo que el humor se ha logrado mantener bastante bien, y afortunadamente ya la van a poder tener desde la comodidad de su casa. Si no quieren contratar el servicio porque sienten que venden, es como si vendieran su voto, si le dieran dinero a Televisa, no se preocupen, saquen un mes gratis, al siguiente mes con otra cuenta de correo pueden sacarlo, o en un mes avientan todos los episodios de la telenovela, o en este caso de la serie, de la serie cómica, y ahí tienen la recomendación para que vean que somos bien incluyentes. De todo, para que esta vacación la pase bien. Exactamente, y yo creo que con esto prácticamente estamos terminando las recomendaciones que tenemos para todos ustedes. Ahorita les vamos a dar otras, pero más en privado, pero eso ya se los platicamos. Y bueno, Chris, ¿algo que tú quieras agregar para el final? ¿Alguna recomendación tal vez de otra cosa que no necesariamente sea televisión? Bueno, que se abran a otras plataformas. Si ustedes tienen Infinitum, tienen Claro Video, pues aprovechenlo. O sea, no se casen con solo una plataforma y compartan este video en todas sus redes sociales, porque el otro día alguien, no sé si en Instagram o en Instagram, porque puse una foto en mi Insta Story que estaba viendo para las recomendaciones, entonces me mandan un mensaje de, oye, ¿qué me puedes recomendar? Y yo, ¿neta? Pues ya le mandé la liga de, pues aquí hay harta. Pásele. Y entonces hacemos nuestra tarea, no se crean que pues tenemos una vida allá afuera también. Entonces tenemos que venir y husmear y pues curar tanta información, ¿no? Entonces compártanlo, por favor, y muchas gracias por estar viendo, y gracias a Dan por siempre estos esfuerzos, por invitarme. Me siento muy honrada porque de verdad estás haciendo cosas súper chingonas, Dan. Estoy muy contenta de formar parte. Además, ya lo vieron con barba, porque no se ve súper guapo. No se emocionen, porque yo creo que ya me resuelvo la siguiente semana. Es bien incómodo correr con el sudor con esto. Pero me estoy poniendo cada vez más acá, más. Miren, hasta traigo camisita pegadita. ¿Y a poco no se ve así como? No, eso ya es otra cosa. Bueno. Bueno, yo prácticamente para despedirme nada más dos recomendaciones. Tú mencionaste una, pero estas son en audio para que se lo lleven para llevar. Propiamente busquen el Bla Bla Bla Podcast. Próximamente lo tendremos ya también en iTunes. Esta semana sale el próximo episodio. Tan pronto el editor tenga tiempo para poderlo terminar de editar y montar. Pero ahí tienen ya algunos episodios precisamente montados acerca de la vejez y del transporte público, que fue algo de cotorreo literalmente para animar a que Cristina se anime a hacer podcast, y ya los está haciendo. Ya está cumpliendo con su tarea. Y bravo por mí, y bravo por Dan, porque me jala las orejas para que lo haga. Y la última recomendación, otro podcast que hago en este caso es con Álvaro Vázquez, y es Riesgo Existencial, en el cual les hablamos de ciencia, tecnología y cómo nos afecta nuestra vida cotidiana. Tenemos varios episodios, el último fue de privacidad en internet. Yo les voy a recomendar concretamente el de Machine Learning y el de edición genética, porque ahí sí nos clavamos en el rollo científico y les hablamos cosas tan simples como cómo puede afectar la edición de genes en el futuro para la elección de hasta el color de ojos de tus hijos, que técnicamente ya se puede hacer, hasta la reducción de enfermedades. Ahí se los estamos hablando de una manera más sencilla. Y ahora sí, yo creo que con esto ya nos despedimos. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y pues, vámonos.